caballones, voy montado en mi caballo con una soga en la mano. Voy buscando los novillos y marrones porque todos están muriendo con la sequía del verano. Soy jinete que atraviesa los playones, voy montado en mi caballo con una soga en la mano. Voy buscando los novillos y marrones porque todos están muriendo por la sequía del verano. Ay compa, con mi sombrero vaquero. Ay compa, mi pistola en la cintura. Ay compa, voy en mi caballo negro. Ay compa, atravesando la llanura. Ay compa, con mi sombrero vaquero. Ay compa, mi pistola en la cintura. Ay compa, voy en mi caballo negro. Ay compa, atravesando la llanura. Me regreso a mi cabaña, la tristeza destinada a mi corral y mi ranchito solitario que está al pie de la montaña. Por la tarde cansado de tanto andar, cabalgando mi caballo, me regreso a mi cabaña. La tristeza destinada a mi corral y mi ranchito solitario que está al pie de la montaña. Ay compa, muy triste y desconsolado. Ay compa, toda la noche la paso. Ay compa, lo que hallé de mi ganado. Ay compa, fue esqueleto y gallinazo. Ay compa, muy triste y desconsolado. Ay compa, toda la noche la paso. Ay compa, lo que lleve mi ganado. Ay compa, fue que le di gallinazo. Y mi ranchito solitario que está al pie de la montaña. Por la tarde cansado de tanto andar, cabalgando mi caballo, me regreso a mi cabaña. La tristeza destinada a mi corral y mi ranchito solitario que está al pie de la montaña. Ay compa, muy triste y desconsolado. Ay compa, toda la noche la paso. Ay compa,